resultado que nos trajimos en México y bueno, ver la posición en la tabla hoy a nosotros nos pone muy contentos. Sabemos que estamos cerca de cumplir el objetivo, pero bueno, todavía falta mucho trabajo por hacer y bueno, lo primero era descansar, que lo hicimos durante todo el día, y venir acá a la cancha, al polideportivo, a poder, bueno, poder movernos, sacarnos un poco el viaje de encima y activar para mañana. Acá saliste campeón sub-18, ¿te quedó un buen recuerdo? Total, sí, un recuerdo muy lindo, un torneo, la verdad que disfrutamos mucho, una camada muy linda, lo estuvimos reviviendo un poco con el Chusito estos días, así que nada, sin duda que esta es una cancha que me trae recuerdos muy buenos. ¿Conclusiones del partido, más allá de la gran victoria frente a México, cosas para mejorar, cosas que hablaron? Bueno, capaz de estar un poco más atentos en defensa, ¿no? Estar un poquito más concentrados, no tener lagunas, ¿no? Pero bueno, es difícil también. Si bien tenemos una base y tenemos un grupo armado desde hace varios años en la selección, es difícil, ¿no? Uno viene jugando de una manera, adaptarse en tres días a otro entrenador, ¿no? A otra manera de jugar. Y bueno, creo que todos los equipos tienen sus lagunas. Nosotros tenemos que intentar simularla de la mejor manera. Y bueno, lo que sí creo que tenemos que, obviamente, iniciar el juego de la misma manera que lo iniciamos el partido pasado. Y bueno, terminarlo también con una victoria como lo terminamos en el último partido con México. Clasificó Alemania, clasificó Grecia, clasificó República Checa, Nigeria, Túnez. Ustedes están cada vez más cerca. Imagino que eso también los hace tomar el partido de mañana como trascendental, como fue el del viernes con México. Bueno, los dos partidos los tomamos de una manera muy importante. O sea, son partidos que nos van a marcar, ¿no? Y creo que antes de cualquier otra clasificación nosotros ya pensábamos en estos partidos como partidos importantes. Así que seguimos con esa mentalidad, seguimos pensando en nosotros y en poder neutralizar a Puerto Rico de la mejor manera. ¿Cómo se hace? Bueno, Puerto Rico viene también con un récord muy bueno, con confianza, ¿no? Ganaron en casa a Panamá, que la verdad que no sé, pero debe ser un clásico, ¿no? En Centroamérica. Así que nada, van a venir con muchas ganas y bueno, después de un viaje también largo, creo que ellos tienen también sus perimetrales picantes, ¿no? Con mucho gol, y tenemos que intentar de estar más atentos que contra México en defensa, más que nada. Hablamos de lo que fue negativo en cuanto al partido con México, lo que hay que mejorar. ¿Qué fue lo positivo de ese juego y qué hay que mantener para jugar contra Puerto Rico? Primero, lo positivo que tuvimos fue a Facu. No vamos a escondernos, y creo que todos somos claros acá. Pero hay que sumar cosas. Los demás tenemos que sumar cosas y sumar tanto en ataque como en defensa para que el equipo funcione mejor, ¿no? Claro. Creo que en los momentos importantes respondimos en defensa, en ataque, y bueno, creo que tenemos que seguir confiando en nosotros. El aliento del público es importante, ¿no? Pero a la par también, ¿qué le preocupa de Puerto Rico? Bueno, como decía antes, ellos tienen jugadores con mucho gol, ¿no? Jugadores que anotan mucho y que anotan con facilidad, hasta con una defensa encima. Así que nada, tenemos que estar muy atentos. Son un equipo que juega diferente a México, un equipo que juega un básquet más vertiginoso, con tiros inesperados, y bueno, tenemos que estar muy muy concentrados en defensa.